Esta primera edición de 3.000 ejemplares se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 1997 en Daversa, Vicente López 318, Quilmes, Buenos Aires, República Argentina. Grabado en Pineu, espacio sonoro, entre los meses de abril y mayo, por Luciana Benítez Schaeffer.